solo nos queda soñar con la paz, soñar sueños, la libertad. No hay tiempo para más. Guerra eterna será lo que tendrán. Violencia sin clemencia ni piedad. Esa es la condena, esa es la sentencia, la pena y penitencia de la humanidad. Puede que conmigo muera el sueño, tal vez morir de soñar. No sabré cuando haya muerto, nadie ha vuelto para contar el final del cuento. Tal vez no haya nada que contar, ni lo cuenta el silencio. No hay nada por lo que luchar, solo nos queda soñar con la paz, soñar sueños de libertad. Y es que no hay tiempo para más. Guerra eterna será lo que tendrán. Violencia sin clemencia ni piedad. Es una condena, esa es la sentencia, pena y penitencia de la humanidad. Puede que conmigo muera el sueño, tal vez morir es soñar. No sabré cuando haya muerto, y es que nadie ha vuelto para contar. El final de un cuento, tal vez no haya nada que contar. Lo cuenta el silencio que el viento suele hacer.